íbamos a la iglesia, éramos líderes de la iglesia. Él fue canal de bendición para yo aceptar al Señor, su modelaje. Y el mismo que dirigía el devocional en el tiempo de oración en mi iglesia, que era yo, que le decía a la gente, hey, no seas hipócrita, levanta tus manos y adora al Señor. Era el mismo que cuando cerraba la puerta, levantaba la mano para agredir a su esposa. Y así estuvimos por un patrón de 2 largos años, en que no había una discusión en nuestra casa diariamente que no terminara con una agresión física. ¿Cuánto marcó eso mi vida? Y no pude, ¿hasta dónde uno puede llegar? Estos son parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista, Salvemos a la Familia, en donde Luis Diego Argüello conversa con Luis y Cynthia Royd. Ambos son pastores y conferencistas familiares. Muchas parejas, con el pasar del tiempo y las tensiones del diario vivir, permiten que el amor que un día los unió se enfríe. Los gritos, la ausencia, la falta de respeto y la violencia hacen que la relación se dañe y vaya rumbo al divorcio. Conozcamos el testimonio que nuestros invitados comparten con nosotros. Es un gusto tener la oportunidad de continuar la conversación que iniciamos ayer con Luis y Cynthia Royd. Ellos hoy en día hacen un evento que se llama Salvemos a la Familia en Puerto Rico. Pero como usted lo escuchó ayer, atravesaron momentos difíciles. Y para hoy trabajar en el Instituto de Desarrollo Familiar, hubo una historia que antes escribió. Ayer Luis nos contó que esa historia se escribió lastimosamente y de forma dolorosa, con agresión, con violencia. Y quedamos pendientes de escuchar a Cynthia, qué sentía en su corazón cuando esos episodios se daban, de alguien que juró amor y que lo que empezó a hacer en teoría fue trabajar para proteger a la familia, para darle a la familia lo que la familia merecía. Ayer te contaba que yo me sentía sola. Esto empezó a crecer en mi corazón, esta soledad, esta carencia. Un día Luis llegó del trabajo y no hizo más que abrir la puerta y yo lo insulté. Yo le falté por primera vez el respeto a mi esposo. Jamás a mí se me va a olvidar la mirada de Luis, jamás. Pero día a día eso se volvió costumbre. Entonces yo lo insultaba y él me insultaba para atrás y comenzaron esas discusiones terribles. Yo pensaba que ya yo no tenía el control y realmente todos los días lo quería lastimar más porque yo tenía que hacerle ver lo que yo sentía en mi corazón. ¿Qué pasa? Un día, pues, insultándonos, nos agredimos. Nos agredimos físicamente. Fue algo bien duro para mí como mujer. Jamás pensé pasar por esto. Siempre yo decía, el hombre que a mí me toque, yo nunca se lo voy a permitir. Pero yo amaba a mi esposo. Y me dolió, no solamente físicamente, sino que me dolió en el corazón. Pero asimismo, como él me agredió, yo también lo agredí a él. Realmente empezamos a tener mucho coraje el uno con el otro. No había manera de apaciguar ese coraje, esa ira. Ya no entendíamos de dónde estaba saliendo. No entendía ni por qué estábamos discutiendo. Definitivamente perdimos el control totalmente. Y lo más terrible de todo esto y doloroso es que arrinconamos a Dios en una esquina de la casa. Ya no era el centro, estaba en un rincón. No teníamos de dónde sostenernos. Nos estábamos derrumbando definitivamente. Y me imagino que también en un rincón de la casa estaba una bebé. Niña. ¿Qué edad tenía ella? Nuestra hija tenía 1 año de haber nacido y nuestra hija oyó gritos que no debió haber escuchado nunca. Nuestra hija vio golpes que no debió haber visto nunca. Una niña que desde bebé fue marcada. Y realmente fue horrible para ella. No podemos entender lo que pudo haber pasado. ¿A quién una niña de 1 año puede ir a refugiarse? ¿En quién? ¿Cómo una niña puede decir, yo voy a orarle al Señor para que me ayude y sacar este sentimiento que tengo del corazón? No hay manera de que ella pudiera entender. Pero nosotros no estábamos capacitados tampoco para cubrir a esa niña en ese momento. ¿Cuándo explota la situación? Porque esto va creciendo de manera exponencial hasta que llega un momento donde me imagino que explota, hay una situación donde ya no se puede continuar así. Sí, llega un momento en que yo me levanto una mañana y ya yo no podía más, ya estábamos cubiertas de moretones y yo le digo a Luis, mira, yo necesito saber algo, yo necesito saber si tú me amas. Y él ahí me dio el golpe más fuerte que me pudo haber dado. Me dijo, ya, yo no te amo como antes. Eso fue horrible. Una mujer escucha eso. Porque usted aguantaba los golpes. Con siempre con la esperanza. Soportaba los golpes con la esperanza. A pesar de los golpes, él me ama. Eso es correcto. Eso, por eso es que la mujer vive el ciclo del maltrato. Por eso se lo pregunto, porque sé que debe haber mucha mujer que quizás no se escuche. Ese es el ciclo de la mujer maltratada. Alimentar una esperanza. Alimentar la esperanza de que él mañana no me va a dar. Alimentar la esperanza de que si yo cambio, él cambia. Si yo dejo de gritar, a lo mejor él deja de gritar. ¿Seguro pero estoy eso haciendo no sucede yo algo malo? Sí, sí. En realidad es algo que yo descubrí después. El problema estaba en los dos. No estaba en él, estaba en los dos. Y ese día que él me dijo eso, yo le digo, pues mira Luis, recoge las maletas y vete. Y ahí vino el segundo golpe más difícil. Él se fue. Y así estuvimos 3 meses separados, él buscando los papeles de divorcio y yo también. Pero 3 meses después, él apareció, no nos veíamos, pero yo estoy sola con la nena ese día y él apareció a buscar lo que le quedaba. Voy a interrumpirle, Silvia, para que Luis me pueda contar su parte de la historia en ese momento. El pecado te puede llevar a lugares que tú jamás pensabas llegar. Y el perder la insensibilidad, sobre todo. Esa voz interior que te dice, estás mal. Lo que estás haciendo está incorrecto. El ya dejar de escuchar esa voz que tal vez tú escuchabas antes. Así tal vez, así fue que vine al camino del Señor. Así fue que perseveré. Yo me crié en la iglesia de los 8 años. Y dejar de escuchar esa voz e insensibilizarme a que me da igual. Dios, así soy y trabaja conmigo como quiera, pero trabaja con el corazón de ella primero, porque es que ella tiene tantas cosas que debe cambiar. Y el pecado te ciega, te nubla el entendimiento. Y como te comenté ayer, la primera era más difícil. Ya las demás vienen tan normal. Y llegaba el punto de decir, ¿cómo yo puedo lastimar más que la primera vez? Porque si con la primera vez no aprende, entre comillas, ¿no? Si con la primera vez como que no entiende el mensaje, ¿hasta qué nivel yo puedo llegar de agresión? De que ya puedo captar el mensaje. Y es algo, viéndolo ahora, ¿no? Claro. En esta realidad, algo que es inexplicable. No hay, es inhumano, es insensible, es cruel el poder ver una persona que tú juraste amar en un altar. Tirada en un suelo, sangrando por la nariz, y que no brotes ni una sola lágrima, porque me dice, tú te lo mereces, tú te lo buscaste, si hubieses cambiado, eso te pasa por hacer tal cosa. Y es el lugar donde nos puede llevar la lejanía de Dios. Como que te comenté, formado en la iglesia de pequeño, y ya esa voz interior no hacer un efecto en mi vida, para mí fue el lugar más profundo que yo pude haber llegado. Escuchas las palabras, si no me amas, agarra las cosas y te vas. Y yo dije, ay, qué bueno, una licencia. Pues por aquí mismo me voy. Bye. Sencillito. Era lo que estaba esperando escuchar. No, por fin me lo dijiste. Wow. Cogí mis maletas, me fui. ¿Qué no hice en 3 meses? Yo pensaba que yo estaba soltero otra vez. Ya, por fin salí de mi casa. Y cuando me dice eso, yo digo, no ve que yo me fui de mi casa, me echaron de mi casa. ¿Hasta dónde uno puede llegar con la justificación del pecado? Claro. Que uno dice, ah, pues me voy. Si tú me dices que me vaya, pues yo me voy. 3 meses sin ver a mi hija. 3 meses que yo no en sabía. En 3 meses no la viste. Nada. Y yo no sé si comían, si desayunaban, si mi hija tenía ropa. Yo no sabía, no me importa. No te interesaba. Trabaja con eso como pueda. Si necesita algún dinero, alguna plata, me avisa, me llama y ya. Bye. Tú me echaste de mi casa. Yo no me fui. Cintia, ¿no? ¿Qué pasaba por tu corazón? ¿Qué pasó por tu corazón y por tu mente en esos 3 meses? Yo no estaba preparada para criar una hija sola. En mi casa siempre me enseñaron que uno se casa para toda la vida. Y yo me estaba preparando para casarme toda la vida y no me visualizaba así. Todos los días le decía, Señor, yo no me casé para esto. Y todos los días yo anhelaba que Luis entrara por esa puerta. Seguías esperándolo. Seguí esperándolo. Porque lo amaba. Sin importar si venía con golpe o si había maltrato. Yo lo esperaba. El amor era... Era mucho más fuerte que todo lo que... Aún así yo sentía coraje con Luis. Aún amándolo. Y eso sucede. Hay gente que se ama y cuando está la persona, ponen una coraza y la persona lo que siente es odio. Y yo sé que Luis sentía que yo lo odiaba, que yo no lo quería para nada, pero en mi corazón realmente yo lo amaba. Y yo anhelaba verlo. Y sucede que 3 meses después de que no nos vimos, de que yo estuve con mi hija todo el tiempo, trabajando, llegaba a casa otra vez a la soledad y teníamos que volver a acostumbrarnos a la soledad, un día Luis llega a buscar lo que le quedaba. Ese día él cogió la nena y yo dije, yo no voy a dejar que él me vea, que como que yo anhelo verlo. Aunque mi corazón explotaba de alegría de que él estuviera allí. Pero realmente yo no le iba a demostrar eso. Y él cogió a la nena en su regazo. Y la nena empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar. Y levantaba las manitas diciendo, mamá. Claro, ellas lo perciben. Sí. Y él dijo, ¿pero qué le pasa? Y yo le dije, ahí yo le di un golpe bien fuerte a mi esposo. Y le dije, ¿tú sabes qué? Ella no sabe que tú eres su papá. Fue horrible para él. Yo lo terminé de destrozar. Yo hice lo que tanto yo anhelaba, destrozarlo. Que él sintiera mi coraje y todo lo que yo tenía por dentro. Yo creo que ahí el Espíritu Santo, yo creo no, en realidad fue así. El Espíritu Santo rodeó nuestro hogar. En ese preciso momento, Dios salió del rincón. Y yo vi a Luis destrozado. Él soltó la nena y comenzó a llorar. Y a llorar, y a llorar. Completamente destrozado. Y a mí no me agradó lo que yo vi. Lo que yo tanto anhelaba de verlo destruido, no me agradó. Yo sentí una compasión en mi corazón. Y yo sentí que Dios realmente tomó control en aquel momento. Y Él levantó su cabeza como pudo. Y me dijo, ¿qué yo tengo que hacer para volverlas a recuperar? Para recuperar a mi familia. Y realmente fue Dios el que puso estas palabras. Yo le dije, tenemos que buscar ayuda. Yo me incluí. Yo fácilmente le pude haber dicho, tú tienes que buscar ayuda. Tú eres el culpable. Y él se hubiera levantado y al día de hoy no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo. Una familia destrozada, una niña que lloraba cuando su padre la alzaba, una esposa que quería destrozar a su esposo y un esposo que venía por ropa y sale tocado por el Espíritu Santo. Así es. El final de esa historia la quiero escuchar en el próximo programa de Enfoque a la Familia y por favor les pido que puedan acompañarnos. Claro que sí. Claro que sí. Hoy en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de sus hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención de los hijos y efectuar cambios, pero ¿cuántos de ellos están siendo efectivos? A menos de que usted llegue al corazón de sus hijos, no verá cambios duraderos. Este libro le enseña cómo lograrlo. Recuerde mañana escuchar la tercera parte de esta entrevista. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí podrá conocer más material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestras conferencias y los programas de radio. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com o por medio de nuestras redes sociales. Nos escuchamos mañana. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.